Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. Nos sale como nos sale también. Está bien. Tomé un aire y subiré. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbren. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá arrancamos el noveno programa de radio. Tenemos un montón de cositas para comentarles. Estuvimos de pócimas, de hechizos, ¿no? Por el día de la Pachamama. Bueno, vamos a dar comienzo al programa. Yo soy Mili, acá te escucha. Estamos con Emi. Emi, ¿cómo estás? Hola, Mili, ¿todo bien? Hoy un día re lindo, re soleado. Viste, está hermoso. Cambió el clima, ¿no? Sí, sí. Han tomado su cafecito, iba a decir. Su caña con ruda. Qué ritual, ¿no? Qué lindo, la Pachamama, las ofrendas y ay, todo. Sí. Nancy, ¿cómo andás? Todo bien, hola, compas, todo bien. Bárbaro. Emi, ¿nos querés decir la...? Tengo el número para mandar tu mensajito para Mili, te escucha. 221-48-81-17. Buenísimo. Loba, ¿cómo estás, querida? Bien, acá, regia, divina. Después la Pachamama y los rituales. Estupendo. Y la ruda, macho, me encanta. Con mucho conjuro anduvimos. Mucho conjuro, Ana. Sí. También el mes del niño. También. O niña. Ay, sí. Todas somos unas niñas. Todas. A festejar el 8, ¿no? El 8 es el día del niño, que así se viene con todo. El domingo, me parece. Con los sobrinos. Creo que el domingo. El domingo. Domingo, ¿no? Domingo, sí. Nancy, ¿cómo estás? Todos bien. Bárbaro. Ahí tenemos @ venganza radio afectivas. Es Tito. ¿Y el Instagram lo tenés por ahí? También el Instagram, venganza radio afectivas. Buenísimo. Bueno, también nos pueden escuchar desde FM 106.3, desde la página web www.radionauta.com. Les agradecemos por el espacio. Estamos transmitiendo vivo desde Loga Vázquez de 15 a 16 horas, ¿sí? Bueno. Novena edición. Se nos viene con todo. Muchos sorteos. Se nos viene el festejo de los 10 programas. Tenemos un sorteo de una docena de facturas riquísimas de acá de la esquina de Loga Vázquez, ¿sí? ¿Y la consigna cuál era? Que no me acuerdo. ¿Alguien me puede refrescar la memoria? La consigna. Tu mejor experiencia sexual. En alguna tetera, en algún lugar privado, algún lugar... ¿Y qué es una tetera? Recordame. Yo no tengo ni idea, contame. ¿Vos no sabés lo que es una tetera, Loba? ¿Cómo no vas a ver tetera? Contame. Bueno, una tetera es lugares públicos. Baños públicos, McDonald's, bueno, burger... ¿Qué reparten ahí? ¿Reparten algo? ¿Algo? Tecito. O sea, tecito, ¿qué hacen? Claro, te hacen la... No sé, ¿cómo decir? Un servicio. Te atienden muy bien. Sí, si tenés algún problema personal... Te vas bien atendida. Qué genial. Sí. Buenísimo. Damos comienzo al programa, dejamos una musiquita y después seguimos. ¿Qué más pues? ¿Cómo? ¿cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más puede? Radioafectiva 24/7 por Radionauta 106.3. Bueno, volvemos al bloque 2, acá, sección, segmento, actualidad, ¿sí? Bueno, el viernes pasado tuvimos en el Olga Vázquez, Venganza Afectiva tuvo jornada de currículum y trámite de DNI para las chicas trans que no tienen el DNI aún correspondiente. Nada, estuvo muy buena la jornada, tuvimos una charla, una persona vino a comentarnos cómo tenemos que hacer, cómo los tienen trámites, que hacer las compañeras, ¿no? Para tener el DNI en el género a mujer. Claro, ¿qué te dijeron a vos, Nancy? Que va a salir, que me va a ayudar a tener mi DNI en nombre de la mujer. Bárbaro. Oh, bueno. Bárbaro, sí. Lo bueno que tiene esto, Nancy, es que vos tenés tu DNI. Sí. O sea, no es que no tenés nada, nada. No, no. O tengo sea, mi DNI. Para empezar, tenés. Sí. Buenísimo. Nada, y fue una gran ayuda, la verdad. Eso estuvo sí, muy tuvo buena. Muy linda jornada el viernes. Bárbaro. Movilización tenemos. Loba querida, ¿quieres contarnos algo de lo que se charló ayer? El tema movilización por la desaparición de Tehuel. Sí, sí, así es. Bueno, ayer estuvimos como una asamblea. Bueno, se llevó una invitación que hago para todos, para que se sumen. La marcha es el día 11 de agosto en Plaza Moreno a partir de las 17. Vamos a estar marchando por los 5 meses de la desaparición de Tehuel. Vamos a pedir justicia por Soraya, Vicky y Fátima, que fueron víctimas de travesticidio y transfemicidio. También vamos a estar tocando el tema de cupo laboral, trans travesti, que eso es muy importante. Y bueno, vamos a estar obviamente escrachando a los responsables del gobierno y vamos a hacer quemas de muñeco. Y bueno, también vamos a darle con un caño a Ramos y a Montes, ¿no? Y vamos a pedir que hablen ya. Así que bueno, de eso se trató. Así que están todos invitados para el 11 de agosto. Salimos de Plaza Moreno a partir de las 17 horas. Buenísimo, convocamos a todo aquel que quiera participar. ¿No, sí, ¿no es cierto? Todo sí, aquel sí, que quiera sí. participar. De todo, la, todo. Autoconvocade sí, o de venganza. O sea, están más que invitados, los esperamos. Claro, es una marcha abierta, podés llevar tu bandera, tu cartel. Por la aparición también te contamos un cachito así rápido de quién es Tehuel también. Dale. Tehuel es un chico trans que desapareció el 11 de marzo a raíz de que fue a buscar trabajo. Y bueno, Montes y Ramos son los hoy detenidos que no quieren hablar. Ya hace 5 meses que así, bueno, nada, que aparezca con vida ya. Y bueno, por Soraya también, Soraya presente siempre. Y bueno, nada, te convocamos para el 11 en Plaza de Mayo con lo que vos quieras, irte de taco, con algo para hacer ruido, para hacer mucho ruido y que lo escuche el gobierno, ¿no? Claro, sí, maquillades, obvio. Entacades, como quieran venir, están más que invitados. También se cumple 4 años de Santiago Maldonado. ¿Alguien tiene algo? Un poquito de info para poder comentarnos. Santiago Maldonado, no me acuerdo mucho, pero sí, fue un joven argentino desaparecido. Desaparecido. Igual encontraron sus restos en un lago. En un lago congelado. Sí, fue todo muy turbio porque él estaba reclamando junto a un grupo, ¿no es cierto? Un corte de ruta. Le estaba poniendo los mapuche y desapareció. Y desapareció en cosas muy turbias y bueno, está obviamente involucrado todo lo que es la fuerza policial y bueno, lamentablemente lo encontraron ahogado. Ahogado, muerto. Y bueno, muy triste la verdad. Pero bueno, obviamente es muy turbio, así que bueno, lo recordamos hoy y bueno, que no quede impune, ¿no? Sí. Que se encuentre realmente lo que fue sucedió, lo que pasó. Sí. Claro, sí, que encontraron nada quede impune, totalmente. Encontraron el cuerpo, pero no se sabe nada de por qué lo asesinaron, qué fue lo que hizo, o por qué, ¿no? Desapareció. Ah, sí, de una. Bueno, también quiero comentar un poquito de que acá a través de Venganza Afectiva, del curso de salud que estamos realizando las compañeras trans, estamos terminando por fin y ya tenemos fecha de entrega también de certificados por el curso de salud que estamos haciendo. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Así que bueno, sí. Vamos con esta. Nada, qué sé yo, ¿alguna cosita más nos quedó fuera? Y tenemos ¿cómo es? El premio. ¿Premio? El sorteo, quiero decir, perdón. Primer sorteo para que tomarte. Que cuente su anécdota. Su mejor anécdota sexual. Sí, sexual. O alguna anécdota que tengan en ese alguna lugar historia. Donde le llaman ustedes teteras, que es muy intrigante porque la gente pregunta: ¿qué es eso? ¿Es para tomar el té? O sea, ¿no? A las 12 de la noche en el medio del bosque tomando un té. Nos podés mandar tu mensajito por el 221-488-8117. Y ahí sí, no, de participás. TikTok, que es @venganzaradioafectiva. Sí, o nos pueden mandar por Instagram también, ¿no es cierto? Que se copen, participen. Sí, también por Instagram, como Venganza Radio Efectiva, búscanos. Que se copen, que las facturas son riquísimas. Bueno, ¿vamos a una musiquita? Dale. Dale.

En Paraguay. En Paraguay, obviamente. Y nada, viste, está lindo porque une los pueblos. Eso está buenísimo. Eso, claro. Claro, es libertad está, también. Está bueno eso, como que le devolvamos a la tierra todo lo que nos da, ¿verdad? Sí, claro, está muy bueno eso. ¿Y qué cosas se suelen hacer en esas fechas, aparte de hacer ofrendas y eso? ¿Qué se hace? Bueno, por lo que leí yo, primero se hace como un... con sahumerios y cosas así, como para ahuyentar la mala onda. Se hace todo como una... como un ritual. Claro, un ritual. Un ritual. ¿Viste? Para humear. No, sería un ritual natural, sí, a la tierra. Sí. Sí. Musiquita, todo eso. Es lo, sí. Esto es lo también mismo. Le podés dar ofensas también a la tierra. Ofrendas, es sí, sí, sí, sí. Claro, por eso es como que le estamos dando a la tierra algo que nos da siempre. O sea, como que le estamos dando un agradecimiento. Y eso está bueno. Y tenemos a alguien que nos va, o sea, a comentar bien cómo es el tema. Porque yo también sé lo que sabemos todos nosotros, que es así, o sea... Pero vamos a ver, tenemos audio de una persona que estuvo, que sabe más, urraca negra, rapera y mapuche. Así que vamos a escuchar un audio de ella. Mai mai compuche, mai mai pulamien, incheta urraca negra en sí, que pam, puel mapu, calfu mapu meu. Hola a todos, hola hermanes, acá urraca negra. Soy rapera, soy mapuche y quería agradecer al programa Venganza Radio Afectiva por la invitación a compartir la palabra y dejar un gran abrazo. Bueno, en este mes de agosto, los pueblos del norte, los pueblos andinos, en territorio de Tahuantinsuyo, festejan y celebran el Día de la Pachamama. Nosotros, en nuestro pueblo... festejamos o celebramos los solsticios, y el solsticio más importante es el solsticio de invierno, Huaychipantu, donde se renuevan los nehuenes, donde se renuevan las energías, donde todo vuelve a nacer otra vez. Por eso es importante valorar y reivindicar también la diversidad de nuestros pueblos a la hora de reivindicar la tierra. Eso es importante porque el pensamiento occidental nos ha hegemonizado en una sola forma de vernos a los pueblos originarios y una sola forma de celebrar. Y es muy importante reivindicar nuestras identidades y también reivindicar nuestras prácticas espirituales con respecto a la tierra. Yo como mapuche te puedo hablar de Meli Nehuen, o que le pueden decir mapu. Nosotros somos mapuche, la gente de la tierra. Esa es nuestra identidad. Por eso es importante no hegemonizar a los pueblos originarios sobre una misma forma de vernos, porque tiene que ver con nuestra diversidad. El mapuzungún no tiene género, justamente porque son nehuenes, son espíritus, y encasillarlos en un pensamiento y en una sola forma de ver occidental entre hombre y mujer, o feminizar a un ñeno, a un espíritu como es la mapu, es justamente binarizar todo nuestro entorno. Por eso es importante entender que los géneros vinieron de la mano del conquistador. Lo binario vino de la mano del conquistador para matar a la diversidad. Y no solamente la diversidad en lo material, sino la diversidad de nuestros espíritus, tan importante porque son los que nos dan el Nehuen. Tu nutrum-tum, tani tru-truca meu askintun, tani cuifique cusequeñuque askintun, tani cuifique futa que chao askintun, tani pune huem, pune huem askintun, tani pune huem, pune huem. Paredes blancas, papeles, fotos, experimentos atraviesan el tiempo. La mirada del wing alimenta su ego, su compulsión de acumular trofeos. Genocidas científicos, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, en una espiral y se vuelve a repetir. La frialdad del mar.

y todo ese avance que tiene el conquistador, otra vez vuelve a nuestro presente, ¿no? Y tan importante es la defensa de nuestro territorio, como tan importante es la defensa de nuestro cuerpo y de nuestras cuerpas. Y en relación de lo que estamos hablando, les voy a compartir el tema Paredes Blancas, mi último tema, que tiene que ver con eso, con la reconstrucción de nuestra identidad, porque tenemos conciencia que nuestras identidades mapuches fueron cortadas después del genocidio que fue la campaña al desierto. Y volver a nuestras identidades y entender la diversidad de ellas dentro también de una espiritualidad cortada, es recuperar nuestro Nehuen, es recuperar nuestra fuerza. Por eso es importante en este mes, donde se va a recordar a la Pachamama, entender que nuestros territorios fueron usurpados, que nuestra tierra fue robada, y por qué tenemos que hacer ceremonias dentro de una plaza o dentro de un departamento. Es solo tomar conciencia de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, y saber que tenemos un largo camino. Volvemos. Estuvimos escuchando a Urraca Negra, rapera y mapuche. Su tema es Urraca Negra MC Paredes Blancas. Buenísimo. Qué lindo todo lo que dijo, porque sí. Ahí te das cuenta realmente que no es solamente ritual por hacer un ritual. Hay una cosa como mucho más profunda, que es el tema de la tierra y del respeto, ¿no? que se merece con el tema de la contaminación. Y bueno, obviamente que ella habla de la usurpación de la tierra de los mapuches. Bueno, es como mucho más profundo, ¿no? La verdad que me encantó lo que dijo. Claro, estuvo muy una bueno. Exclamación, como un pedido de como decir basta de contaminar, respete nuestra tierra, que es la que nos da todo después, ¿no? O sea, viene de ese lado y hay que seguir con nuestras tradiciones. Ah, eso sí, tiene razón. Todo bien. Y agradecemos a ella por... Sí, un agradecimiento. Sí, gracias. Urraca Negra, rapera y mapuche. Un saludo enorme de Venganza Radioafectiva. Divina ella. Bueno, nada, estuvo más que claro, ¿no es cierto? Que lo que significa la Pachamama. Sí, buenísimo. Sí. Qué lindo. Bueno, vamos a una musiquita. Arrancamos ese nuevo segmentito que se llama Grandes Músicas Icónicas. ¡Qué musiquita! ¡Qué musiquita más cute! Quería quedarme así escuchándola. Trae muchos recuerdos, ¿verdad? Sí. Es hermoso. ¿Quién es la intérprete, Lobita? ¿Sabes bueno, algo? Sí, obvio. Yo traje todo el chisme. Acá, divina ella, Cyndi Lauper. Es una cantante estadounidense que hoy tiene 68 años y sigue vigente ahí, regia, divina ella, con todo... sus plumas, sus colores. Justamente esta canción que estamos escuchando se llama True Colors, que habla también de la bandera que nos representa a nosotros, a la gente LGTB. Entonces, bueno, nada, divino. Les cuento un poquitito. A ver, dale. ¿Quién es Cyndi Lauper y las canciones divinas que tiene? Iconiquísima del ambiente. Súper, súper. Iconiquísima. Sí. Ella fue vista como una pionera de la liberación sexual femenina, con el himno Girls Just Wanna to Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Bueno, y cuando su hermana se declaró gay, fue cuando tomó conciencia de la intolerancia y la violencia hacia la comunidad gay. Entonces ella se volvió activista de los derechos LGTB. Y fue con el tema de su gira True Colors Tour. Exacto. ¡Ay, qué linda canción! Ahí está, de fondo. Justamente con el tema True Colors Tour, ella, bueno, empezó a hacer activismo. Y bueno, esta canción, bueno, hace alusión a la bandera de la comunidad. Otras canciones también que tiene, que nos representa a nosotros... Ballad of Cleo and Joy, donde cuenta la historia de una chica trans. Así que bueno, ella obviamente a través del dolor de su hermana, de ver cómo se sentía mal, ¿no? Por la intolerancia y la violencia que sufría, ella se puso la mochila encima y salió a través de su arte a acompañarnos. Y bueno, salió esta canción divina que es True Colors, que amo. Y bueno, y justamente hizo True Colors Tour. Así que nada, miles de gracias, divina ella. Y tenemos mucho que agradecer, y obviamente que es súper icónica para nosotros. Sí, sí, llegó al corazón de todos, o sea, de todo el ambiente, más que adorada, ¿no? Veneradísima. Sí, o sea, icónica, icónica. Un ícono del colectivo LTBG. Sí. Acá tengo algunas frases. Una de ellas es: algunas personas compran para vivir, pero yo vivo para comprar. Claro, bueno. Claro. Vos la ves, sí, a ella, ya te das cuenta con la vestimenta que tiene, que la mina se reproducía, porque divina, ella súper, siempre tendencia. Sí, tal obvio. Sí. Y después siempre otra frase dice: yo soy mi propio viral. O sea que ella se hizo viral por ella. Claro, sí, sí, ella se auto... Por sus canciones y por su... Se hacía autobombo, brillo. Sí, tal autobombo. Cual. Ella llegaba a un lugar y decía, mira que... Ah, ahí vino, con sus pelos y sus maquillajes y sus ropas y siempre con esa cosa de rebeldía que tiene. Y otra de sus frases dice: solo creo que las mujeres pertenecen a la especie humana con los mismos derechos que todos. Claro, sí, claro. Y ahí viene... Girls Just Wanna Have Fun, ¿no? Que este icono de la liberación sexual femenina. No es la liberación, es sexual, porque ella apuntaba ahí siempre. Imagínense lo que era para la época, ¿no? Los 80. Y bueno, representó muchísimo para todo ese movimiento femenino y bueno, LGTB. Así que gracias, Cyndi, te queremos. Coniquísima. Tenemos muchas intérpretes icónicas de ese momento. Acá están pautadas, no sé. Sí, si sí, ¿tenés sí, algo sí, más? Sí, sí. ¿Quieres contar algo más de alguien? Bueno, sí, a ver, tenemos Gloria Gaynor. Tenemos, hoy tiene 72 años. Ay, ahí la tenemos de fondo. Escucha, vos te pones esa canción y se te pone la piel de gallo. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. temazo, qué temazo. Lobita, ¿puedes contarnos un poco de quién se trata? Buenísimo la qué tema. Qué lindo. Está se te pone la piel de gallina, te ganas de bailar y sacudir todo. Divina. Sacudir las extensiones y quedar regia. Que no, marica, salió a la pista haciéndose la linda en la pista con este tema. Desempolvar las plataformas. Y entraban y las plumas volaban para todos lados. Sonaba ese tema y... Eras vos. Sí, Lu se ríe del otro lado. ¿Qué habrá hecho Lu en las pistas con ese tema? Se debe estar acordando. Bueno, chiquis, a ver, esta es Gloria Gaynor. Tiene 72 años hoy en día. Bueno, hace música disco y soul. No, bueno, esta canción, I Will Survive, que sería Sobreviviré, fue creada en 1978. Y es una canción que habla sobre la autosuperación. Bueno, y se convirtió en un himno a la liberación femenina. Y después, luego, por la letra y por esta cosa de superación y de ser fuertes y salir adelante, fue adoptada por la comunidad LGTB. Así que bueno, también es súper icónica para nosotros. Y acá hago un paréntesis porque, bueno, esta mujer, Gloria, fue acusada por homofobia. No, por un par de cositas que hizo que no le cayeron bien a la comunidad. Esto fue en un momento ella se transformó al cristianismo y bueno, fue como que, viste, obviamente que el cristianismo a nosotros no nos quiere para nada. Bueno, no nos sentimos representados. La iglesia no nos da el ok. No, para nada. Así que bueno, hubo mucha decepción por parte de los fans de la comunidad LGTB. Así que bueno, nada, fue acusada por un par de cosas. Porque por ejemplo, cuando ella iba a las giras, que también iba a movimientos LGTB, ella pedía que no le saquen fotos con personajes LGTB, digamos, para decir... De algún modo, ni con chicos trans, ni con chicas trans, ni con travestis, ni nada que la pueden llegar a vincular con el mundo LGTB. Así que bueno, ella decía que tenía que cuidar su reputación. Su imagen, qué así loco. Que no quería. Qué loco, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente fue así, pero bueno. Igual, gracias por la canción. No le resultó igual, porque la amamos nada. Así igual. Sí, la queremos igual, a pesar de que cada vez que le preguntan a ella qué es lo que piensa sobre la comunidad LGTB, la respuesta de ella es que no quiere hablar del tema y que dice que ella lo que hace a través de las canciones es justamente a la gente LGTB lo lleva hacia el camino de Cristo. Así que, gracias Gloria, yo te agradezco, bueno, pero yo vi que en sentido contrario. Claro, ella se piensa que rezamos Padre Nuestro. Claro. Pero lo rezamos de otra manera. Nosotros nos arrodillamos bastante, Gloria, te agradecemos. Gracias a su música. Así que bueno, te agradecemos por esta canción divina, I Will Survive. Por hacernos más gay de lo que somos. Obvio. Súper. Acá tengo una frase de ella. A ver. Dice, todos sabemos... que la autoestima viene de lo que tú piensas, de ti mismo, no de lo que los demás piensan de ti. Totalmente. Perfecto. Divina. Muy entonces acertado. Ponete los tacos, la peluca, brillo. Y salí a brillar. Y salí a la calle. Divina. Sí. Bueno, aquí vamos con la siguiente canción icónica. Bueno, esto se trata de una banda divina, súper icónica, Culture Club. Vamos con la cancioncita y después charlamos un poquito. Dale, qué recuerdo. ¿Sí? Ay, qué lindo. A soñar. Escuchen. Love is everything you do. Open up your eyes and you will. love is everything to me. Volé, chiquis, volé. Ay, qué linda volé. Canción. Me transportó. Hermosos temas. Me transportó, por un segundo estuve allá por esos tiempos, no sé. Aquella época. No quiero recordar, pero bueno. Bueno. Volé. ¿Quieres contarnos un poquito quién es? Sí, bueno, esto es Culture Club, chiquis. Es una banda icónica de los 80. Su canción más conocida, que después la vamos a estar pasando, es Karma Chameleon. Bueno, que fue ¿cómo es? Salió a la luz. Salió en 1983. El cantante de esta banda se llama Burt George, que es cantante. Escuchen esto: cantante, músico, diseñador de moda y DJ. Mudísima, nos quedamos porque la verdad que hace de todo. Hasta el día de hoy él sigue vigente, el divino regio. Y bueno, lo que llamaba mucho la atención, aparte de las canciones divinas que tiene, sí, es la estética que tenía. Él tenía una estética muy ambigua. Él es mucho el artista así como muy, muy extravagante. ¿Su vestimenta? Sí, sí, sí. Muy no binario. Muy no binario. Es muy llamativo. Eso sí. De su vestimenta. Él usaba extensiones. Se pintaba los ojos, la boca, usaba. Para mí lo vamos a tener por acá, por Argentina, haciéndose el documento. Sí. En cualquier momento acá nos va a venir. Sí, prepárense. Nos va a venir a golpear la puerta acá de la radio. Sí. Yo digo, no, fue un adelantado en la vestimenta de. O sea, de. De la época. De la época. Sí, no. Para era esa época, o sea, como que estaba como muy achornado a lo que estamos ahora, o sea. Claro, claro, sí. Al final, nene mirando el video divino. Y yo me quiero mami, me quiero vestir igual que él. Ah, sí. En sopapo te daba. Ahora es totalmente normal. Ahora te querés vestir, vestite. Hacé lo que quieras. Así salió la loba. Para contarnos lo Vix. Bueno, sí, bueno. Hay una película de la vida de él, si la quieren buscar. Busquen la vida de Bob George. Donde cuenta un poco también lo que fue la banda, por qué se deshizo. Bueno, obviamente él, le cuento así como, él tuvo una vida de muchos excesos, con drogas y alcohol. Con sustancias. Así que bueno, pero nada, siguió vigente, salió adelante, se hizo solista y ahora lo tenemos por todos lados. Lo tenemos ahí como diseñador de moda que hace unas cosas divinas. Obviamente el look que tenía era impresionante y eso es lo que refleja hoy también. Y como DJ también, unas músicas también de, ¿no? Que te transportan. Así que bueno, divino. Muchísimas gracias a Bob George que nos trajo tanto. Y bueno, obviamente que para la época fue el boom. Y verlo a él nos representaba un montón a mucha gente, ¿no? Sí, ver, ¿no? ver a un personaje que se destaque entre el resto de una manera tan linda y tan de mucho arte. El chabón desborda arte. Sí, por todo, lo mirás, lo escuchás, es arte. Así que muchísimas gracias a Culture Club y especial a Bob Church. Gracias por hacernos tan maraca. Ay, ¿no? Sí. rompió con todos los estereotipos para mí. Sí. Todos los estereotipos. Así es. Lindo, no, igual. Lo que no se podía hacer, lo hizo, creo, lo ¿no? Hizo, sí. Lo que igual. No se podía hacer, lo hizo. Sí, eso está muy bueno. Y como una es como una frase, ¿no? Para decir, o sea, lo que él no hizo, lo que no estaba bien visto, lo hizo. Y ahora funcionó. Está visto. Y le agradecemos por ser pionero. Claro, porque además en la época de la dictadura casi, claro, 83, en los 80. Yo recién nací. En los 80, esa época yo no existía todavía. Sí, pero sí, está sí, hermoso sí. El tema. Sí, sí, tal cual. Un choque de culturas impresionante. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a escuchar el tema icónico de la banda que se llama Karma Chameleon. Vamos, ahí vamos. Ahí con la luz. Radioafectiva 24/7 por Radionauta 106.3. Bueno, volvemos al anteúltimo bloque. Ya nos queda poquito. El cafecito con cianuro, Mili te escucha. ¿Tenemos algún cafecito por ahí, chicas? A ver, ahí a ver, cafecirris. A ver si se estuvieron mandando cafecito las amigues. Ah, no, tenemos de tetera. Para participar. Ya no quieren más cafecito. Seguimos convocando para el sorteo. ¿Cómo tienes que hacer? Tenés que mandar tu mensajito al 221-488117 y contanos tu mejor experiencia sexual. Anécdota, lo que tengas. Para llevar la facturita. Sí, participa, por favor. Se tienen que ir ya. Son riquísimas. Lobita, continuando. A ver, tengo acá una historia que nos han mandado. Fuerte, chiquis, fuerte. No tenemos para poner pip. Pongan el pip acá. O sea, ojo. Ojo con lo que vas a decirlo. Copip. A las 4 de la tarde, pip. Tirados en el pastito frente al Museo de Naturales. En pleno sol de noviembre, día despejado, con un cielo tremendo de celeste. Pegados al bosque por humanidades. Andaban ahí haciendo cositas. Qué divino. Pleno, qué atrevido, ¿no? Qué atrevido, sí. Esperá que baje el sol, por lo menos. Menos mal que no le abren las puertas del zoológico. Porque si no, sería tetera. Sí. Imagínate. Es zona. Es verdad. Es circuito. Nos tendrían que abrir las puertas del zoológico para nuestras teteras. Para eso, nada. Sí. Pero es circuito la parte del bosque, o sea, ¿no? Ya es circuito. Sí, donde vos quieras. Decís bosque, decís tetera. Sí. En el nuevo GPS le puedes poner tetera y te manda al bosque directo. Te manda directamente al bosque y te dice que dónde tenés que hacer, dónde tenés que ponerte, el poses, cómo tenés que hacer todo. ¡Qué genialidad! Alguito más lo vi. A ver, acá tengo otra. Dice, luego de una fiesta frustrada por la clausura, terminamos con una amiga en la tetera de Plaza Moreno, con dos chicos lavacoches que nos invitaron una birra y unos cigarrillos. Y para agradecer el gesto, chupamos algunas cositas. ¡Ay, qué bueno! ¿Viste? Siempre hay que ser agradecida en la vida. Haceme una ayuda de memoria o algo que... ¿En Plaza Moreno qué parte tetera? O sea, no sé, habría que preguntarle en qué parte de Plaza Moreno. Que mande. Está interesante. Claro, mandanos en qué parte de Plaza Moreno. Porque yo tengo entendido que la Torre 1 y 2... Puede ser. Emi había investigado un poco. Sí, Emi anduvo haciendo investigación de campo. Torre 1 y 2, sí. Claro, pero ¿qué parte del igual ahora con la pandemia como que se cortó, pero bueno, nada. Te filtras ahí, decís voy a averiguar algo y te metes en los baños. Sí. Al que limpia, no sé, le ayudás a limpiar, a pasar el trapo. Bueno. O no sé, o le tenés la manguera. Te ayuda a tener la manguera. Claro. Me llenás los baldes, no sé, algo haces. Algo así. Vas a participar de algo vas a encontrar. Claro. Por ahí te llevas un premio, no sé. Hay que innovar. Por ahí te llevas un premio, una docena de facturas. ¿Quién dice? Ahí ya vas con un propósito, claro. ¿No? Claro. Sí. Con algo en mente, creo. Sí. Genial. Sí. Obvio. ¿Alguito más, Lo? Alguito más. Acá tenemos. Por la app Grindr, dice, pautamos un encuentro rabioso en el bosque, en un borde de la cancha del lobo, a las 10:30 de la noche. Ah, pero yo dije que tenía miedo. Ya era tarde, dice, era zona tetera. Pero yo le dije que no cuente. Sí. Esta no es la de mí. Dice, creí que podía morir, pero el miedo no me detuvo. Fui y garchamos a la velocidad de la luz. ¡Ay, guau! Wow. ¡Qué divino! Y claro, ni el miedo. Ahí te olvidas del miedo, te olvidas de la noche, te olvidas de los peligros, te olvidas de todo cuando viste. ¡Qué extremo todo! Y fue ahí, pum, pum, pum, pum, tipo conejito. Claro, también. También se va, el bosque es como un morbo, podés ir y mirar también. Sí. Hay gente mucha mirona. Ahí. ¿Por qué será que nosotras las maricas somos tan extremas, ¿no? Tan así como nos gusta la adrenalina, el qué dirán, ¿no? Y es parte del morbo también, la adrenalina. Somos de estar en un lugar a la noche oscura. Mutuamente hay muchos tipos que vos estás ahí haciendo algo y los coches se da la vuelta y gira y mira y gira y mira para chumear, ¿qué es lo que hace? Claro, ¿qué están haciendo? Y te están buscando a vos, Nancy. Ay, sí, seguro. Nancy los invita. Vení, vamos en el bosque. También, ¿no es cierto? Podría entrar en el sorteo alguna historia que tengan en Grindr. También, ¿por qué no? Claro, sí, también podría ser. Claro, así claro. Que sigan escribiendo, ¿no? Súmense para ganarse las riquísimas facturas y alguna anécdota de Grindr. ¿Y Nancy, sabe alguna tetera por acá por La Plata? No, yo solamente exclusivo del bosque. Que ahora te hace la interesante acá en la radio, ¿sí? Claro. Bueno, Mili nunca nos contó de una tetera. Sí, ella siempre pregunta, pero nunca cuenta de parte de ella. No, dale, Mili, decilo. Mili te escucha siempre, Mili te escucha. No conozco, yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy... Muy Netflix. No sé de esas cosas. Vos le decís a los chicos, venía a ver Netflix a mi casa. Y se me cortó la luz, se me cortó la internet. No, hay tetera en la casa de Emily, me parece. Esa es la típica, venía a ver Netflix. La tetera más popular de La Plata en la casa de él. Se me cortó la internet. No, yo no soy tan adentrada en ese tema, pero no sé. Respeto, o sea, pero no, te juro que no. Pues también no es solamente en el bosque se puede hacer una esquina. También por la casa de la loba también. Obvio que queda mal alguna que otra, pero... Ahí con los caballos. Sí. ¿Por qué barrio? ¿En algún estudio? ¿De qué barrio sos? Hipódromo. Hipódromo. También está bueno atraer el hipódromo. Las verdaderas teteras. Sí. Ahí en la vía. Encontrás muchos caballos en la santa. En la vía. Viste, hay un hipódromo, está el hipódromo, está unas vías también, está buenísima esa parte. Ay, mira cómo conocen, sí. Porque ella me manda la noche, esta noche duermo sola, dice. Sí, te echa. Qué picantes que son las dos. Acá tengo otro mensajito acá. Dale. Que lo quiero contar. Es que me lo mandó una amiga. Dice, la Loli, que es una amiga muy querida. Te mando un beso, Loli. Saludos, Loli. Te mandamos un saludo. Dice que se tenía que encontrar con un flaco en el bosque, ¿no? Y este chiquito, ella estaba hecha un fuego, ella quería todo, ella iba por todo, iba, viste, sin miedo al éxito iba ella, divina. Y este chiquito estaba como medio retraído, así. Entonces, ella le, viste, dale, activemos un poquito. Y el chico le cuenta, le confiesa que se había operado el frenillo. Ay, no. Así que no podían hacer nada. Y ella, viste, como quedó, como diciendo, bueno... Podríamos hacer otras cosas. Y el chico nunca activó, así que se enojó y ¡pum! Lo mandó a fletar. Así que bueno, Loli, gracias por compartir estas historias tan divinas, tan llenadoras. No, la Loli andaba por el bosque como Laura Ingall, ella. La familia Ingall. Con el jarro de con leche. ¿Qué fue que iba a buscar, Loli? ¿Qué historias tienen, eh? La verdad que yo me sorprendo acá si escucho. No lo puedo creer. Ordeñando, sí. Como la gente de campo. Ay, sí. Bárbaro. Muy campestre. A ver, sí, déjame buscar aquí. Dice, necesito esas facturas, así con muchos signos de exclamación y gritando como loca. Dice, le quiero enviar un cafecito a toda la gente que descubrió la serie Ocupas y piensa que el producto de Tinelli y el grupo Índalo hicieron un producto popu y crítico. Así que bueno, cafecito. Ay, sí. Cafecito. Mucho cafecito, sí, con cianuro para él. Para Nestlé. Bueno. ¿Sería? Se nos fue el programa. ¿Alguna cosita más que quieran acotar? Ya terminamos. Te invitamos como siempre hoy a Lolga. El número 9, ¿no? La que tenemos. Sí. Bueno. Ya llegamos al número 9. Sí. Y le mandamos un saludo a las a las otras chicas, que nuestra compañera que no puede estar acá, a Lu, a Chana y a Cami, Abril, a Cami, a Vicky, Alex, Ali también, a Cris querida también. Un beso enorme para todos. A Lu, para todo el grupo de Venganza, saludos. A todo Venganza, sí. Todo el grupo de Venganza de nuestro compa, le mandaban saludos. Y a nuestras compañeras también de Furia Trans, saludos. Saludos. Todo nuestro equipo. A Ruth también. Ruth, divina ella. Bueno, si nos olvidamos de alguien es porque estamos Alex y a Q también, que estuvimos ayer ahí presentes. A Leo también. A toda la comunidad. Oratoria, sí, por ayer estuvo divina la asamblea. Bueno, ¿quieres invitar? Dale, los invito. Dale, una vez más. Dale. La marcha es el día 11 de agosto en Plaza Moreno a partir de las 17 horas. Así que están todos súper invitados, chicos. Vamos todos a marchar por esta causa tan noble. Eso vengan, sí. Vengan, participen por nuestros derechos, por lo que es nuestro, porque no haya más injusticias ni más de nada. Sí. Y nada, nos vemos. Nancy, nos vemos. Hasta la próxima. Te dejo un besote. Emi, chau chau, nos vemos el martes que viene, loba querida. Adiós, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Besito enorme, hasta la próxima. Chau chau. Mua. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, go into emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. Let me take a part. Cherry, cherry lady, life is not tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be your heart.